Saludos al ancho mundo y bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar... ¡El Noticiero de las Pampas Argentinas! Directamente desde la nave de Osberg, los estudios enclavados en el centro de la ciudad de Buenos Aires, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem de Argentina, esa pequeña artesanal revista que hacemos con tanto orgullo. Señoras y señores, hoy decidido a hablar menos que otras veces porque tengo la intención de pasar mucha música, pero es lógico que los que me acusan de hablar demasiado tengan razón porque, entre otras cosas, vienen constantes visitas a la Argentina, especialmente a Buenos Aires, su capital. Y por otro lado tenemos una escena propia en constante ebullición, por lo tanto siempre hay mucho para hablar. Pero vamos a ir directamente a los ejemplos de las visitas internacionales. Hoy, por ejemplo, toca Anneke van Giersbergen, como me dijo alguien que habría que pronunciarlo. Anneke van Giersbergen, ustedes saben de quién estoy hablando, Agua de Anneke, The Gathering, su ruta. Y Dani Kavanagh de Anatema, que tocan en el Roxy Live en dos funciones. Pero el próximo 9 de julio en La Trastienda, 9 de junio, toca Versalles, la banda sinfónica, gótica, no sé cómo definirla exactamente, pero ya ha sonado en el programa. Bueno, los japoneses están tocando el próximo 9 de junio y tenemos una entrada para sortear. Les cuento cómo lo hacemos rápidamente. Para los que entran a la radio de Revista Requiem, es decir, a la página de Revista Requiem, al sector de radio, tienen ahí mismo un formulario para dejar mensajes. Pueden dejar un mensaje, pero sin olvidarse de dejar el nombre completo y el mail. Dejando el nombre completo y el mail, nosotros vamos a seleccionar de los que participen, vamos a sortear, quiero decir, al ganador de esta entrada que tenemos para el próximo 9 de junio, el Quinteto Épico Sinfónico Versalles. También viene Cro-Mags, viene Death Before Dishonor de Boston, está viniendo Dark Tranquility el 10 de junio, La Cuna Coil el 17 de junio en el Teatro Flores, Virgin Steel, Rotting Christ el 20 de junio, Hugh Cornwell y los Stranglers el 24 de junio, Theater of Tragedy el 26 de junio en Teatro Colegiales, Shadows Fall el 30 de junio en Super Rock. Todo esto en el mes del Mundial. Dense cuenta, algunos que pensábamos que durante el Mundial se acababa todo, no, evidentemente va a haber shows también. Próximas visitas, después ya tiraremos las fechas convenientemente, ya para julio, Biohazard, Crisium, Job for a Cowboy, Fishbone, Escape the Fate, ¿quién más anotamos acá? Striper, The Agonist, August Burn Red y Bless the Fall, que ellos tocan el 24 de agosto. Ya para septiembre, Jolene Turner, Los Scorpions, Tarot, The 69 Eyes, The Toy Dolls, Lamb of God. Y en octubre, señoras y señores, hay un Pepsi Music el 22 de octubre, donde va a estar Green Day. Y el 1 de octubre, fecha especialísima, de Ethereum presentando nuevo trabajo. ¿Qué me cuentan? Todo eso va pasando en Buenos Aires, en Argentina, en los próximos meses. Y venimos de ver un recital francamente muy raro en el Luna Park. ZZ Top se presentó ahí, una banda que nunca había estado en la Argentina anteriormente y que para algunos de nosotros representaba una fantasía porque no nos imaginábamos cómo sonaba realmente la banda sobre el escenario. Se fue ZZ Top y yo sigo sin entender muy bien el fenómeno de esos dos barbudos que al mismo tiempo hacen una coreografía sobre el escenario y se mantienen estáticos con un baterista totalmente imperturbable. Es decir, Frank Beard, el que toca la batería, está tan concentrado en su instrumento y al mismo tiempo tan relajado que a uno le da la impresión que podría venirse el mundo abajo y el tipo seguiría tocando. En cuanto a los otros dos, bueno, hicieron todo un repertorio basado en sus andanzas en los años 70. Ustedes recordarán Tres Hombres, Fandango, aquellos discos que definían el rock and roll sureño de alguna manera con ese sabor tejano. con también aspectos de los años 80, de discos como Eliminator o Afterburner, y con la etapa posterior de los 90 y 2000, quizás menos difundida que las otras etapas, pero igualmente presentes. E hicieron un show fantástico, inclusive con una más que sentida versión de Hey Joe. Vamos a arrancar el programa de hoy del Noticiero de las Pampas, ni más ni menos que con una canción de ZZ Top que se llama Legs, Piernas. Ustedes recordarán el simpático video en los 80s de la chica insegura que es maltratada por todo el mundo hasta que vienen los ZZ Top, convertidos ellos mismos en mujeres, en amigas, y le recomiendan cómo dirigirse a la gente a partir de entonces, utilizando su poder sexual y demás. Bueno, si no lo vieron, vayan a verlos, es un simpático video. Lex ZZ Top, y así arranca el programa de hoy en El Noticiero de las Pampas Argentinas. Oh, banda más esperada del metal, Lamb of God, en Argentina. 28 de septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Beatriar, Session, Everything Collapse, Inerte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Señoras y señores, en el Noticiero de las Pampas tenemos una banda de Colombia que está de visita en la Argentina y que nos va a contar exactamente cómo llegaron hasta aquí. ¿Quién quiere comenzar? A ver, las damas primero, vamos, las damas primero es lo que corresponde. Ana María, a ver. Bueno, no, pues digamos que todo surgió porque David y yo estuvimos unos meses viviendo acá un poco con intereses académicos, digamos, de viaje y todo eso, y nos quedamos un tiempito acá y preciso acabamos de sacar nosotros nuestro álbum en octubre del año pasado y casi que a los dos meses nos vinimos para acá. Ajá. Y estuvimos un poco mirando pues cómo se movía aquí la escena, la música y demás. Yo trabajo allá o está trabajando en Colombia también con una página de allá que se llama El Fortín también, un poco entrevistando bandas de acá y todo eso, y como que nos fuimos ahí como, digamos, conociendo un poco la escena de acá, y pues surgió, digamos, el interés de mirar si podíamos venir a tocar y mostrar nuestra música. Nos referimos a la banda Nova Orbis, esa es la historia. ¿Intereses académicos de qué tipo? Musicales. Ah, bien. Sí. Bueno, ¿quieres presentar la banda tú misma? Bueno, nosotros somos Nova Orbis, está compuesto por José David Barajas en guitarra, Jorge Gutiérrez también en guitarra, David Martínez teclado, Rodolfo. Saludos, Cáliz. Buenos Aires. Rodolfo Cáliz en el bajo, José Fernando Osorio el baterista, pero esta vez venimos con un baterista invitado que también es baterista de una agrupación colombiana llamada Cora, que es Oscar Riaño, y Giovanna María Barajas en la vocal. Bueno, vamos a pasar tanto Nova Orbis como Cora, pero el de Cora lo dejamos para el programa que viene y así van ilustrándose un poco también de cómo suena el metal en Colombia, que te preguntaba fuera de micrófono cómo estaba funcionando la escena allá, porque es increíble, a mí siempre me preguntan cuando estoy afuera sobre bandas de Chile, de Venezuela, de Ecuador, etcétera, etcétera, y estamos muy lejos, no entiendo por qué motivo, estamos en el mismo continente y estamos muy lejos. ¿Cómo está andando la escena colombiana? Lo que acabas de decir es muy curioso, ¿no? Que estamos en el mismo continente, pero a veces nos llenamos más de música de Europa, de Estados Unidos, de otras partes, y vivimos muy aislados entre nosotros. En Colombia, pues la escena ha ido creciendo poco a poco, pero como constantemente. La movida antes estaba como solamente en Bogotá y pronto algo en Medellín que se movía incluso más como el punk y ese tipo de cosas, ¿no? Y el metal como extremo. Y ahora hay una escena grande no solamente en Bogotá, en Medellín, sino en otras ciudades también de Colombia. Festivales, ha crecido también bastante el tema de los festivales grandes, digamos, no solamente Rock al Parque, sino está también el Metal Medallo, está Manizales, Grita Rock, bueno, hay Altavoz, que es como el festival de metal más grande yo creo que hay en el país en este momento, que es en Medellín. En Cali está el Cali Gothic, también hay varios festivales ahorita que antes no existían y que han hecho pues que la escena crezca mucho. Y cuando estuvieron aquí, ¿qué es lo que les llamó la atención? Porque eso también es interesante, teniendo en cuenta que el programa sale en España, lo mismo que aquí, para que tengan una noción de cómo lo puede ver con ojos extranjeros, entre comillas, extranjeros dentro del mismo continente. Bueno, digamos que Argentina, por lo menos a nivel de, como se conoce en Colombia, o creo que más en Sudamérica principalmente, es tal vez, aparte de Brasil, el sitio donde más hay rock. En Sudamérica. O sea, ya tiene un legado de más de 30 o 40 años que se han ido produciendo y se ha exportado para Sudamérica. Quizá tal vez no mucho para el resto del mundo, pero dentro de Sudamérica y creo que hasta España incluso. Argentina es como un referente obligado dentro de lo que ha sido el rock latinoamericano. En ese sentido, pues veníamos con esa curiosidad de verlo más de frente. Ajá. Lo primero. Y la verdad, por ejemplo, hemos visto pues muy buenas bandas, unas que ya conocíamos, como decir, Divididos, qué sé yo, La Renga, cosas así. También nos venimos aquí a encontrar con bandas como ayer que estuvimos viendo a Poseidótica, que me parece una Ajá. bandota, Sí, sí, una sí. tremenda banda. En un estilo stoner, progresivo, psicodélico, un poco de todo. Sí, un poco de todo. Y no, ha sido muy interesante aquí ver también el respeto que hay por el músico y por el rock también. Y en Colombia, el tipo de respeto que hay por el músico, ¿cómo se manifiesta? ¿O es algo todavía tan nuevo que hay que pelear los espacios, digamos, codo con codo? Sí, hay que pelearlo allá. Digamos que allá el rockero no es muy respetado porque hay muchos géneros que están por encima del rock allá, como Ajá. puede ser pues el tropipop que allá ha pegado durísimo, El tropipop. Sí. que son como los hijitos de Carlos Vives, digamos así. Okay, hago Como votos porque no llegue nunca aquí. Ya con el reggaetón, la cumbia y demás tenemos suficiente. Gracias. sí, digamos que allá el tropipop ha pegado y pegado durísimo, digamos allá también pega. Es lo que pega más, pero digamos dentro de las corrientes cercanas al rock, lo que más tiene como público podría ser el ska y el reggae. Ajá. Y ya los demás géneros del rock están como muy diluidos, muy underground, muy subterráneo. Mira tú. Bueno, esto es un mensaje para el mariscal que dice que el reggae y el único lugar donde se sigue escuchando en el mundo es en Argentina. Parece que en Colombia también, ¿eh? O sea, Así lo es. informamos debidamente. Bueno, y en cuanto al disco que sacaron, permíteme, a ver qué vamos a hacer. El disco lo tengo aquí, se llama Imago, Nova Orbis. Veo que les gustan las palabras en latín. ¿Algún motivo? El caballero acá nos Pues va a ilustrar. fue más la idea de tener un nombre que nos podría referir sin necesidad de traducciones, de tener como un idioma estándar ni nada, sino más o menos algo que pudiera ser entendible en cualquier parte. Ajá. Y Nova Orbis pues salía de una referencia de Nuevo Mundo que nos hizo, pues nos marcó, es bastante interesante, que igual es nuestra propuesta desde el Nuevo Mundo. Y en latín pues no hace referencia a una como una palabra que hay que traducirla a nuestro Sí. idioma, sino es simplemente una lengua pues además de la que salió la nuestra y ya es y todo el mundo la va a entender. Está bien, está Entonces bien. pues esa fue nuestra idea cuando lo decidimos. Ajá, acá te lo toma, van a tomar como una referencia a electrodomésticos, porque tanto Nova como Orbis son marcas de Eso electrodomésticos nos ahí. dimos Sí, nos cuenta. dimos cuenta. Eso Así nos que. dimos cuenta ayer, vimos Bueno, un por lo menos no se producto van a Orbis. olvidar del nombre. No, no, no, por lo menos lo van Exacto. a tener claro. Sí, Bueno, bastante. primer disco, disco lanzado independiente, ¿cómo fue el proceso para grabarlo, para finalmente tenerlo disponible? Bueno, digamos, el proceso fue un poco largo, no tan dedicado 100% al proyecto. Nos gusta la música y lo tenemos como, nosotros lo llamamos como un plan B, ¿sí? O sea, nos Ajá. dedicamos a otras cosas, estudiamos otro tipo de carreras, pero nos refugiamos bastante en la música, Ajá. ¿cierto? Entonces no somos pues los músicos dedicados que sacan un disco en, no sé, 3, 4 meses, sino que tuvimos un proceso un poco más largo, tiempos libres, sacándolos, el cual nos demoramos, digamos, aproximadamente un año. Pero la idea la fuimos tejiendo, la fuimos armando 4 años atrás, ¿cierto? Empezamos reuniéndonos compañeros de universidad, haciendo nueva música, como trayendo cosas de nuestras influencias, de nuestros grupos influencias. Cuando dices compañeros de universidad, ¿a qué carrera nos referimos? Bueno, la mayoría ingeniería, la parte ingeniería, Ah, ingeniería caramba. electrónica de sistemas, Ajá. civil, se llama ya, no sé si tenga otro nombre por acá. Y Ana María sí estudió ciencias políticas. Ajá. Mira tú, qué Entonces, bueno, bien. una combinación interesante. Sí. No, no, eso para el que piensa que por ahí el que hace heavy metal no pasa del vino y el asado y el buen momento. O sea, Ya. hay un poco de todo y a todo nivel, ¿no? Exacto. Voy a preguntar por el estilo, me parece, porque si bien yo le decía a Ana María que hay un aire gótico en el arte, me gustaría en sus propias palabras la definición de un estilo, por lo menos para que la gente sepa orientarse. Bien, didácticamente sí. Hablando, porque a veces uno piensa que por poner una etiqueta de algún claro. modo cercena lo que significa la banda, pero en realidad es una etiqueta para orientarse. Bueno, a mí me gusta el heavy, voy a escuchar heavy antes que ir a escuchar, no sé, tropipop, ¿no? Sabemos que efectivamente con esta etapa no puede haber tal cosa. Bien, eso para nosotros también ha sido un poco difícil tratar de catalogar en pocas palabras lo que queremos expresar como en un género, ¿cierto? Pero para tratar de responderte, cogemos muchos elementos melódicos y sinfónicos, ¿cierto? Ajá. ¿Cierto? Entonces ahí lo juntamos con la parte que es gótica, la parte lírica en cuanto a la voz, lo juntamos a lo gótico, pero los elementos son mucho más grandes, ¿sí? Lo melódico, lo sinfónico, cositas de barroco, medieval un poco. Entonces, también tenemos elementos de progresivo. Uh-huh. Ya tengo ganas de escuchar. Bien, perfecto. Pero, pues, exacto, básicamente tratamos de juntar lo que es el rock, metal, cosas melódicas, sinfónicas, algo de gutural, lírico. Uh-huh. Sí, entonces ponerlo en pocas palabras es difícil. Las menciono para que se vayan haciendo una idea. Está bien. Me parecería, pero importantísimo, tirar ya fechas, dónde van a estar y demás durante la estadía en Buenos Aires. Bueno, vamos a, digamos, tenemos tres fechas acá en Argentina. Uh-huh. El viernes 4 de junio vamos a estar tocando en el Bar El Cubo en Córdoba Capital. Ajá. Junto a otras dos bandas cordobesas, Sílfide y la otra es Raven Blood. Ajá. Son dos bandas de allá. El sábado vamos a estar tocando en Altagracia, junto a... También provincia de Córdoba. Sí, en Córdoba también. Vamos a estar allá tocando en Romelia, junto a Eno, y la otra banda se me va el nombre en este momento. Bueno, pero vamos a estar tocando con en Altagracia, dos, sí, en Altagracia. Y el lunes 7 de junio vamos a estar tocando en el Roxy, en el espacio de Motoclub Bar, junto a otras cuatro agrupaciones. Va a empezar desde las 22 horas. Ajá, repíteme. De otras tres agrupaciones. ¿La última fecha? 7 de junio. 7 de junio, ¿qué cae? Lunes. ¿Qué cae el lunes? Porque tú sabes que el próximo viernes se acaba el mundo. Ah. Empieza el mundial y nadie más va a hacer otra cosa durante un mes, ajá, por lo menos. Ah, sí, sí. Claro, o sea, es bueno aclararlo porque yo creo que no voy a perder ni el tiempo haciendo el programa para ese entonces, a menos que hable de los resultados de esa fecha, por lo menos. Claro. Sí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por haber venido al programa y además muchas gracias por la visita al país, que es una oportunidad grande de poder también intercambiar un poco de música de la que no conocemos dentro del propio continente. ¿Llegaron a hablar algo de intercambios? De que alguna banda de Argentina vaya a Colombia y demás. Sí, estuvimos en contacto con algunas agrupaciones, entre esas Crisalis. Ajá. Pues aprovecho también para agradecer a Billy, que fue una persona pues que nos ayudó mucho también, digamos, a hacer algunos contactos para conseguir estas fechas y demás. Uh-huh. Y pues la idea, claro, es esa, ¿no? De pronto ayudarnos y a intercambiar cosas entre bandas. Aprovechar un poco la independencia en ese sentido, ¿no? O sea, sí. Que somos bandas independientes y intercambiar, ¿no? Claro, que en algún momento esté, ¿no?, la oportunidad también de mostrar un poco de la música que se hace acá directamente en Colombia. Estaría fantástico estar un poco más cerca. O sea, si, claro, si los escritores están cerca, García Márquez, Borges, Donoso, además, ¿por qué no la música? ¿No? Es claro la idea. Que sí. Bueno, señoras y señores, Nova Orbis, la banda colombiana que nos visita hoy, haciendo para nosotros Love Remains, ¿sí? Sí. Este tema lo elegimos por algún motivo en particular, ¿es el corte de difusión? ¿Cuál sería el motivo? No, pues creo yo que es uno de los temas que muestra un poco como todas esas cosas de las que hablamos ahora, de los sonidos, las cosas, pues como un poco muestra en general cuál es el sonido de la banda. Aparte, pues está también ahí, pues, está, porque tanto Jorge como José David hacen voces también en el álbum. Ajá. Entonces ahí, pues ahí está hay voces guturales y demás haciendo contrapunto. Sí, es como un equilibrio entre lo que nosotros llamamos el poder del metal o del rock, la belleza del sinfónico, de lo gótico y la dinámica del progresivo. Entonces ahí mostramos esas... Ese es equilibrio que maneja. Se completa hasta el final. Así es. Señoras y señores, Nova Orbis entonces sonando en el noticiero de Las Pampas con Love Remains, y que haya muchísima, muchísima suerte en las próximas presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. rest as long as I am even. Haunt me then. Los vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Señoras y señores, bandas tributo hay muchas, pero lo asombroso es que hay algunas que tienen más que otras, es decir, algunas bandas que han generado más banda tributo que ninguna otra. Ni tengo que mencionar, por ejemplo, todas las bandas tributo de los Beatles. Tampoco tengo que mencionar, por ejemplo, las de ABBA. Hoy en día están surgiendo por todas partes a AC/DC, a Led Zeppelin. Bueno, las cantidades se han hecho importantes porque es un fenómeno que tiene que ver con el homenaje completo. Y esto, francamente, no ocurre desde hace tanto tiempo. Yo creo que la primera vez que supe de un tributo así, de banda tributo, era un tal Michael White, que tenía una banda llamada The White y hacía un tributo a Led Zeppelin con el asombroso agregado de un parecido formidable entre el cantante Michael White y Robert Plant. Pero de esto, ¿qué les estoy hablando? Mediados de los 80s. Bueno, hoy en día las bandas tributo han crecido enormemente e incluso cada país tiene la suya. Estuve charlando el otro día con los muchachos de Queendom, que como ustedes imaginarán, hacen un tributo a Queen. Y lo hacen lo más cercano posible y con presentaciones en muchos lados. De hecho, ahora están en España, se van a estar presentando, me dijeron, en Mallorca y va a haber otras localidades involucradas. Pero además se han animado a preparar un disco completo y el disco busca realizar un tributo que es más que nada el tributo a los hits de la banda. Es decir, tal vez más adelante vayan ampliando la discografía y vayan tratando de hacer lo más amplio este tributo en materia de canciones. Por el momento, lo que han hecho tiene que ver con los hits. Pero no nos vamos a privar, por supuesto, de presentar un adelanto del disco que va a salir a través de Don't Pay Music, esto es en descarga directa, legal y gratuita, y el disco de Queendom, entre otras cosas, que por supuesto tiene Rapsodia Bohemia, tiene Somebody to Love, tiene todo lo que ustedes recuerden como hit, contiene además aquel rock vibrante de Tie Your Mother Down, que es lo que vamos a escuchar como adelanto, el disco todavía no salió, del día de hoy en el Noticiero de las Pampas. Esto es Queendom, imagínense, la palabra kingdom significa reino, refiriéndose a un rey. Queendom significa reino, refiriéndose a una reina. Bueno, Tie Your Mother Down, y estos son los Queendom. Rotting Christ en Argentina. Domingo 20 de junio en Asbury, Rivadavia 7523. El mejor metal extremo griego desembarca en Buenos Aires. Rotting Christ. Organiza Urling Metal y Stargate. El fenómeno gótico en la Argentina se da tanto como en otras partes, pero alrededor del mundo ha cobrado una fuerza especial a pesar de la vaguedad, porque hay que decir la verdad, se consideraba en un principio tribu urbana, pero yo estoy notando cada vez más que lo gótico es un elemento dentro de un conjunto de apreciaciones y un acercamiento estético que suele ser, en estos días, más vago de lo que era hace un tiempo. Bueno, un servidor en algún momento escribió un libro sobre el movimiento gótico y algunas conclusiones había sacado en ese entonces, y hoy en día esas conclusiones van cambiando porque va cambiando también la escena. O sea, si yo tuviera que hablar de lo gótico hoy, ya hablaría de elementos góticos en bandas más que de una tribu urbana en sí misma, por ejemplo. Pero bueno, bandas que tienen elementos góticos, bueno, una es Ava Eterno, una banda que nació en el año 2006 como un proyecto de estudio y que hoy en día están sacando un EP titulado Red Illusion, el cual se puede descargar gratuitamente y legalmente de su página web. Ava Eterno está conformado por Karina Álvarez en voces, Iván Iñiguez en guitarra, Fernando de Cristofaro, o de Cristófaro, en batería, y Pablo Paravía en teclado. ¿Sí? Lo que vamos a escuchar de Ava Eterno es ni más ni menos que Nothing to Do, nada que hacer. Pero pegadito, tenemos otra banda que se titula, o se llama, Bleakness, que se define a sí misma como Melancholic Rock Metal, o sea, Melancholic Rock o Melancholic Metal, y que además nació como proyecto también hace muy poquito, en el año 2005. Los integrantes son Cristian Fabré en voces, Leona Regui en guitarra y voces, Juan Manuel Reyes en guitarra, Marcelo González dos Santos, que algo debe tener que ver con Brasil o con Portugal, y Guillermo Pájaro en bajo. Lo que vamos a presentar es ni más ni menos que el EP, otro EP, The Sun Will Never Shine, El Sol Nunca Brillará, que también salió ahora en este mes de mayo. Es una novedad para presentar. Bueno, pegadito entonces, primero Ava Eterno con Nothing to Do, y a continuación Bleakness con Dressed Like God, vestido como Dios. Esta gente efectivamente sabe de sastrerías. Vamos entonces, Ava Eterno y Bleakness en un combo casi gótico, digamos. Something I have to lose.

14 de agosto en el Teatro Rivadavia 7800. Bandas invitadas: Reactor 4, Logos y Visión. Striper en el Buenos Aires White Metal Fest. Organiza Icarus Music. 15 años junto al metal. Otro combo de bandas nuevas en el programa de hoy del Noticiero de las Pampas, esta vez orientadas hacia el thrash, hacia el groove en algún caso. Bueno, la primera de las bandas es Viperion, o Viperion, como quieran pronunciarlo, que se forma a mediados del año 2009, muy cerquita, es decir, bandas muy nuevas en este caso. Y se formó como consecuencia de la separación de una banda anterior llamada Cero DB, me ponen aquí. José Lezama en voz, Sebastián Aceste en bajo, Sebastián Soria en guitarra, Mariano Marzán también en guitarra y Agustín Desiderato en batería conforman Viperion, de los cuales vamos a escuchar Golpe Letal. Y a continuación, Exhumación, una banda heavy thrash de la zona oeste de Gran Buenos Aires, formada a mediados del año 2006 por Luis Salvatierra, Marcelo Méndez, Julio Leguizamón y Daniel Torrejón, a los que luego se le suma Sergio Chonga en primera guitarra y coros, y que ya tenían un trabajo independiente del 2008 que se llamaba Nómina de Huesos. Ahora presentan un demo adelanto de Antro de Ratas, y justamente con un estilo heavy thrash. Digo, vamos a escuchar de ese adelanto Lloviendo Sangre, que ustedes se imaginarán es un cover de Slayer. Entonces, primero Viperion con Golpe Letal, después Exhumación con Lloviendo Sangre y Heavy Thrash a más no poder en ambos casos, señoras y señores, en el Noticiero de las Pampas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Cerrando capítulo, por lo menos musicalmente, en el noticiero de Las Pampas del día de hoy. ¡Cuánta música, eh! No se pueden quejar, caramba. Una banda también formada en el año 2006, que dejó su nombre anterior, que era Contrarreloj, en el camino, y que acusa influencias de Dream Theater, Led Zeppelin, Deep Purple, Living Color, Temple, y Divididos, entre muchas otras influencias. Bueno, el primer demo incluye 7 canciones de autoría propia, de donde se puede obtener el primer corte titulado Corazones en Llamas, que es lo que vamos a escuchar precisamente en el programa de hoy para conocer a esta nueva banda que tiene Alejandro en voz, Federico en guitarra, Sebastián en bajo y Fernando en batería. O sea, es gente que no le gusta poner sus apellidos, tal cual. En una época, en las bandas punks era muy popular esto de no poner los apellidos. Pero a veces como referencia no está mal. Señoras y señores, Trial es el nombre de la banda. T-R-I-A-L-L. Y Corazones en Llamas, los que ya estamos escuchando en el noticiero de Las Pampas. Y se termina, se va, se acaba el noticiero por el día de hoy, porque nos vamos a escuchar música, nos vamos para el recital de Haneke y Dani Kavanagh, que seguramente nos van a deslumbrar como en los dos recitales anteriores, tanto el de Agua de Haneke como el de Anatema del año pasado, que realmente fueron pero deslumbrantes. Así que juntos es toda la expectativa. Tengan ustedes una maravillosa oportunidad de disfrutar este fin de semana que viene, que es el último antes del fútbol, porque luego de eso yo creo que van a estar ocupados en otras cosas, cada uno alentando a su selección o bien directamente tratando de escapar de toda la paranoia del fútbol. Ustedes sabrán cómo viene la mano. Esto fue el noticiero de las Pampas Argentinas. Locutado por un servidor, César Fuentes Rodríguez, con la operación técnica de Francisco Marcos, desde los estudios de la nave de Osberg en la capital de Buenos Aires, cerquita del Obelisco, para Mariscal Roca, auspiciado por Revista Requiem. Y llévate esto porque ya no tenemos para más. Chao.